22 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Bueno, vamos saludando a la gente que nos escucha en los diferentes lugares acá en Sierras Chicas. Por ejemplo, te tiro, porque uno, recién hablábamos del hombre urbano que anda en las calles, pero nosotros saben, también somos conocedores del lugar. Por ejemplo, barrio San Francisco Saldán. Te tiro ahora, te dije un barrio en Saldán. Bueno, te digo una calle ahora en Mendiola, hace calle Ticera. Bueno, la gente también nos escucha desde esa calle. Villa Allende Lomas, por ejemplo, esta zona, Lomas Sur. Cóndor Bajo, bueno, tiro barrio, si usted me acompaña me tira algún barrio también. Barrio Loza de Río Ceballos, por barrio ejemplo. Barrio Loza de Río Ceballos, me gusta. Diría un amigo mío, vos cuando digas calle San Martín puede ser cualquier lugar de la Argentina. Totalmente, totalmente. Si lo decís, no te va a salir mal. Bueno, estamos por la Padre Mariani también, recién estuvimos con móviles acá en el centro de Villa Allende. Frente al polideportivo estábamos. Frente al polideportivo, no sé por qué digo, en el polideportivo por ahí andábamos, se escucha la radio. Calle de Carmen se escucha la radio. Bueno, mandanos mensajes, decinos desde dónde se escucha la radio acá en Villa Allende. Nosotros ahora nos metemos a entrevistas nuevamente, nos vamos por el lado de la educación, la capacitación, Cari. Sí, nos vamos por ese lado. Veníamos hablando que en Sal, si puedes, se va a estar construyendo una escuela y ahora nos volvemos a Villa Allende porque se van a estar dictando cursos y talleres con rápida salida laboral de la mano de Edis Educativa. Y además que ya se vienen haciendo, ¿no? Que ya se vienen haciendo, comenzaron, si no mal recuerdo, en agosto y ahora hay un nuevo ciclo de cursos que van a seguir durante el año, incluso el año que viene. Pero para conocer más de las distintas propuestas, queremos que lo cuente María Pía Solimano, quien está a cargo de Edis Educativa. Buenos días, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Y vos? Muy bien, acá muy contento. Empezando esta semana justamente están arrancando los cursos de octubre. Los cursos de octubre. ¿Qué propuestas tenemos para octubre? Bueno, tenemos como siempre distintas propuestas en las áreas de salud, salida laboral propia, así como por ejemplo en salud extraccionista, lengua de señas, enfermería, que realmente enfermería es un curso que tuvo muchos alumnos ahí en Villa Allende. Sí, está teniendo mucho éxito en enfermería domiciliaria. Reparación de celulares, también muy consultado, con muchos alumnos ya haciéndolo. Tenemos esta vez en octubre un curso que no se había dictado antes, que es técnica de masajes, que también es un curso que da una rápida salida laboral cuando lo terminás. Y bueno, también reparación de aires acondicionados. Sí, eso es bueno, entre otras, ¿no? Como siempre hay casi 20 cursos que van a empezar. María, te quiero frenar ahí porque primero que nada, bueno, muchas veces la gente por ahí, digo la gente, porque en algún momento creo que estuvimos en esa situación, muchos en esto de por ahí no conseguir laburo y que se te pone una pared al frente y que quizás las opciones están muy cerca y muy al alcance de la mano. Decirle a la gente que capacitarse a veces no lleva tanto tiempo, pero sí lleva después de la capacitación mucho futuro, ¿no? Claro, totalmente. En caso de, bueno, de estos cursos, los más largos son de 10 meses, pero hay cursos desde los 2, 3 meses, que después sí te llevan a que vos tengas una salida, justamente. Como es el caso, por ejemplo, digo, técnicas de masajes, celulares, reparación de celulares, aires acondicionados, son todos cursos que vos los terminás y ya tenés una salida que la puedas buscar vos mismo, ¿sí? Claro. No hace falta que, si bien también te potencia tu currículum para conseguir trabajo, pero también te da la opción de que vos lo puedas hacer. Claro, de que tengas tus propias herramientas para poder salir al mercado laboral, ¿no? Por tu propia cuenta, es verdad. Exacto. Exactamente. Mari, tenemos novedades también, porque recuerdo que los primeros talleres se estaban haciendo de manera virtual, excepto algunos talleres que tenían, bueno, eran necesarios que se hagan de manera presencial, ¿no? Justamente en la cuestión práctica. ¿Modificaron esa modalidad de dictado de clases? Seguimos con la misma modalidad de aula extendida que combina clases virtuales para toda la parte teórica del curso con los talleres presenciales para las partes exclusivamente prácticas, ¿sí? Que son los que arrancan la semana que viene. Ya el martes 19 arrancamos con las primeras clases presenciales de los chicos que comenzaron los cursos en agosto. Hoy tenemos 50 alumnos ya que se inscribieron entre agosto y septiembre. Uh-huh. Y bueno, los chicos de agosto ya van a estar arrancando con toda la parte presencial de los cursos. Uh-huh. Bien, ¿hay alguna bonificación en la inscripción? O contanos sí, cómo también pueden hacer para inscribirse a todos los cursos que están dictando. Bien, te cuento. Durante esta semana y hasta el próximo domingo, tenemos la inscripción totalmente bonificada para comenzar los cursos de esta semana por el Día de la Madre, uh-huh. ¿sí? Una promoción especial y además, para todos los que se inscriban y lo quieran hacer, tienen una clase gratuita de automaquillaje, ¿sí? Para todas las madres y, bueno, los que no son madres también, ¿no? Y que les sí. interese, se pueden sumar de forma gratuita a este taller. Eso me interesa. En lo que es automaquillaje. La verdad, no sé pintarme. Sí, sí, está bueno porque te da tips para justamente que uno mismo lo pueda hacer. Muy interesante. Muy interesante, Mari. ¿Y qué perspectiva tienen ya para el año que viene? ¿Van a seguir dictando clases, cursos, talleres? ¿Van a incrementar alguna temática? Sí, sí, bueno, ahora ya lo que resta del fin de año, bueno, arrancamos ahora en octubre, probablemente también en noviembre empiecen distintos cursos. Siempre tenemos cursos de verano, que arranca en enero, uh-huh. y después sí el fuerte se viene en marzo, donde ahí sí ya tenemos una oferta siempre de 40 cursos aproximadamente de que inician, es como el inicio más importante del año. Y bueno, ahí sí, ahora estamos con por ahí 20, 15, lo que es fin de año, pero sí, para marzo ya son 40 cursos generalmente los que arrancan. Así que bueno, el inicio es constante. No, uno cuando, digamos, puede empezar en cualquier momento del año, porque siempre están comenzando distintos cursos. Claro, eso está bueno, que no necesitas sí o sí esperar a una época del año para inscribirte y si no perdiste, digamos, la posibilidad, sino que todo el tiempo están abriendo las inscripciones para capacitarse, ¿no? Para tener una nueva herramienta. Mari, ¿en noviembre Exacto. van a tener algún curso particular o van a seguir con los que ya están dictando en este momento? Todavía no nos han informado, sí, seguramente se dictan de vuelta celulares, extraccionista, enfermería, esos inician casi todos los meses, uh-huh. Pero todavía no nos han pasado la lista de noviembre, sí, pero o sea, seguro algunos van a comenzar. Claro, sí, solo sí, que por ahí todo, más demanda tienen. Exacto, sí. Bueno, Mari, para los que quieren inscribirse o tener incluso hasta más información sobre toda la lista que están dando, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pueden comunicarse por llamado, por WhatsApp al 3543-603600 o pueden escribirnos por nuestras redes en Instagram, uh-huh. Edith Villa Allende y en Facebook, Edith Educativa Villa Allende. Bueno, Mari, te agradecemos este tiempo con Anexados. Excelente la propuesta que están trayendo para todos los ciudadanos de Villa Allende, incluso también los que son de localidades vecinas que quieran inscribirse, claro, ¿no? Acá en Sierra Chica, y además pensar lo otro, ¿no? Es como recién lo decía Mari ahí con respecto, es una herramienta y como tal está disponible en cursos de un mes, de dos meses, tres cursos cortos, cursos de 10 meses, es una herramienta ahí y suena como tal, la puedes tomar, está a tu alcance y está acá en Villa Allende, en Edis, ¿no? Sí, sí, totalmente, hay que aprovecharlo. Y además, este formato de aula extendida le da la posibilidad a todas las personas que no están disponibles 100% para estudiar a que lo puedan hacer también, uh-huh. ¿sí? Porque la parte virtual te da la posibilidad de que vos accedes de forma ilimitada y en el momento en que vos tenés disponible. Entonces, yo siempre digo que el curso se adapta a tus horarios y vos no a los horarios del curso, ¿sí? Eso es también muy importante y amplía las posibilidades de mucha gente. Y además también pienso en lo otro, ¿no? Porque yo hice cursos online y la verdad que la economía ese tiempo, la economía en tiempo, ese del sí. traslado hacia a veces a los lugares también te lleva a aquellos más ajustados. Si bien a veces también es bueno ir a los lugares, pero también tenés ahí, qué sé yo, llegaste de trabajar, de hacer tus actividades que en el día y decís, bueno, hoy me toca curso, llegaste a tu casa, te diste una duchita y ya te sentaste frente a la compu. Eso también hay que destacar, ¿no? Es importantísimo. Sí, sí, totalmente. Bueno, Mari, te agradecemos este ratito. Vamos a estar, por supuesto, compartiendo todas las propuestas que tienen desde EDIS Educativa. Y bueno, te agradecemos por acercarlo también a toda la comunidad, ¿no? Bueno, gracias a ustedes también y bueno, que tengan unos buenos días. Gracias. Bueno, hasta allí las palabras de María Pía Solimano, quien es representante de EDIS Educativa acá en Sierra, bueno, no, en Villa Allende, pero con estas propuestas que en realidad no hace falta ser de Villa Allende para poder acceder, ¿no? Pueden acceder de otras localidades. De hecho, de todos lados, ¿no? Me imagino que va recomendando. Si alguien me pregunta a mí, si tengo un amigo de Río Cuarto, le digo, mira, tenés una forma de... El tema son las prácticas. Capacitar. Claro, sí, está bien, pero hay algunas que no las requieren. Puedes capacitarte y te recomiendo tal institución. Ey, está por acá, pero el hombre está en otro lugar. No, y aparte acá, ¿no? Es accesible, está al alcance, tiene una gran variedad de propuestas para que vos puedas elegir realmente lo que te gusta, en lo que quieras capacitarte y desarrollar estas herramientas. Así que bueno, se celebra estos espacios. Y vos sabés que también a la gente animarse, porque yo era uno de los que no se animaba a lo online, en lo de la computadora, en esto que lo podés hacer cuando vos puedas. Bueno, yo lo experimenté y la verdad que hoy celebro haber arrancado, porque también me negaba, decía, no, pará, yo quiero ir al lugar. A veces hay cursos que no lo requieren y su capacitación es igual e inclusive el material te queda a disposición, así que lo puedes repasar de nuevo las veces que vos quieras, ¿no? Eso está bueno. 34 de las 11 de la mañana en todo el país, estás acá en Anexados, en 93.9 Nexo, la radio que nos une desde Villa Allende. Está corriendo viento, gente. Ah, ese soy yo. Corre viento. ¿Lloverá o no lloverá? En un rato nos metemos al estado del tiempo para contarte qué pasa acá en Sierra Chicas. ¿Lloverá? ¿No lloverá? Nos quedamos hasta las 13 horas. You live.